Las 12 de la noche en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta. A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. En El País de los Sueños, canciones capaces de seducir con tierno encanto y suave sencillez. Hechas a semejanza de las cosas exactas, las cosas, sentimientos o personas que se aman profundamente, que se parecen a la noche, que son irrepetibles. Es el caso de Don't Pass Me If I. Peter Fessler desde Alemania. Fragmento de Don't Tell Me, el disco No Me Digas. Thank you.